Corsica, tout vibre et se connecte. Apuntemos al sol junto a Kaneko Ayano, de quien hemos escuchado el reciente track, sugerido directa o indirectamente por nuestro buen amigo Iván Campos. Saludos, saludos, Iván, quien escribe una newsletter en Substack que se llama City Game Pop Music. City Game Pop Music, que ha lanzado, ya ha publicado esta semana su número 52, y dentro de la cual viene el álbum de Kaneko Ayano. El track que escuchamos fue el track número 2, que lleva por título Apuntando al Sol. Con esto damos inicio a esta nueva emisión de Corsica Radio Personal. Hemos escuchado recientemente a Gary Numan. La canción lleva por título Metal o Metal. Metal, eso que Millo Fiel en sus videos sobre la ascensión dice que no va a pasar a la quinta dimensión. Que en la quinta dimensión no va a pasar ni un solo tornillo. Y ahí viene la imagen mental esa de El Señor de los Anillos, donde está Gandalf frente al Balrog gritando: Pero apuntemos al sol, que el sol apunta hacia nosotros. Echemos una mirada global. Truth hides in plain sight. Kentucky Fried Genesis. sounds like it's breaking down the guitar. The paranoid really knows the score. Mobilized, globalized, hypnotized, homogenized. Inspire like the same, it's signature. I'm the pig on the Chinese calendar. to come by, take to my sky, never wanting, only one day to live out of reach, sloping family, short to tall, one to three, swallow the key, in their footprints I will follow. Ni mandada a ser esta canción de Estallido Estelar, ahora que el sol tiene esta actividad tan intensa y todos o casi todos se quejan de el calor. Hot, hot, hot. Dice Quantum Tumblr en su cuenta de X: cuando miras al sol, tu glándula pineal bebe plasma fotónico puro. La red de carbono de tu cuerpo o sea, 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones, comienza a agrietarse bajo el pulso directo de la fuente. Mirar al sol reinicia adecuadamente tus códigos bioeléctricos, descalcifica los bloqueos de la memoria y sintoniza tus cadenas de ADN cristalino nuevamente con la armónica solar, o con la armonía solar, o con los armónicos solares, dependiendo de la traducción. Continúa. No es solo luz, es una transmisión de memoria. No estás simplemente mirando al sol, estás recordando quién eras antes de la jaula de carbono. Es decir, antes de que tu espíritu ocupara ese cuerpo. Resurrecciones. ¡Ah!